Bueno, pues ahora vamos a contar una historia que puede resultar en principio increíble, sacada de la ficción, absurda incluso. Se habla de cerdos. Y sin embargo es real, como la vida misma. El Señor de los cielos y de la tierra nos mandó profetas que fueron las mejores personas, fueron los grandes maestros y los educadores de la humanidad y los que transmitieron todos los valores para hacer de esa criatura que es el ser humano, que en su constitución es muy parecido a un mamífero. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Por ejemplo, el león come carne, ¿no es cierto? Y la cebra come pasto. ¿Por qué? Porque Dios los creó así. Y en eso hay sabiduría, ¿no es cierto? Y no vas a encontrar un león que se salga de lo que Dios le ordenó y te diga, no, me voy a hacer vegetariano porque me cansé de perseguir a la cebra. Antes de nada, ¿cuánto se parece un cerdo a un humano? Se parece bastante, date cuenta que mucho, por ejemplo, para trasplantes de órganos se utiliza siempre el cerdo como un modelo muy bueno. Muchas cosas de la fisiología de los cerdos y de los humanos son muy parecidas. Y si ustedes investigan en la Biblia, ¿no es cierto?, van a encontrar párrafos de la Biblia que te dicen, no solamente te prohíben comerla, sino que está prohibido hasta tocarlo al cerdo, porque te dicen más o menos que es una carne, que es un animal inmundo, inmundo, inmundo. Ese concepto del cerdo todo sucio, el chiquero, si bien es real, no todos los cerdos se crían así. Miremos un cerdo, ¿no es cierto? Ya la palabra te lo indica. Cerdo, puerco, cochino, ¿no es cierto? ¿Qué otro? Chancho. A futuro, tipo ciencia ficción para mí, modernamente es ciencia ficción, pero a futuro lo que planean hacer es órganos humanos a partir de células de cerdo. Lo nocivo del cerdo ya es algo que está en su grasa, en su carne y en su célula. La carne porcina tiene una cantidad de gérmenes y bacterias que es superior a la de cualquier otro animal. Sí que podría tener aplicación a humanos. Ya, hay una posible, se llama la hipótesis de la higiene, que presuntamente se demuestra en esta investigación. Sí, es esto. Dice que las condiciones de higiene en principio serían malas porque no el sistema inmunológico del intestino... O excesivas o también sí, serían excesivas, calibradas. O sea, sí, ¿dónde está la higiene? Claro, que un cierto contacto, que tener una buena flora intestinal natural, para lo cual tendrías que estar en un ambiente, en fin, no estéril, digamos. Ya. Es bueno porque el sistema inmune del intestino se desarrolla bien y esto puede hacer que seas más resistente en el futuro a desarrollar alergias o a desarrollar problemas intestinales. La carne porcina disminuye la vergüenza del ser humano en relación a lo que es indecente. No es lo mismo que el que come carne, ¿no es cierto?, que es más sangre caliente, más calentón, y no es lo mismo tampoco que el que come carne de camello. Ese es más celoso, ¿no es cierto?, es mucho más. ¿Por qué? Porque en cierta forma somos lo que comemos. Entonces, si comes cerdo... El cerdo es afrodisíaco o estimula la potencia. Hasta el día de hoy, que yo conozca, vamos a ver en la próxima, que hay un... Sí, yo puse un signo de interrogación. La célula de la carne porcina es cancerígena. Y su célula tiende a acumular mucha grasa y es motivo de obesidad. Es cierto, la carne de cerdo siempre ha tenido mala prensa en el sentido de que engorda, de que hace mal, pero acá acaba de agregar un dato que yo desconocía. Yo no conocía, no conozco en realidad ningún trabajo que hable sobre eso. Y que era que la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. Hay que hacerle caso a la presidenta, claro. Si todos tenemos sexo estamos felices, no nos salen granitos. Yo creo que fue una humorada de la presidenta más que un dato cierto, ¿no? El cerdo está demostrado, es un animal de poco celo. Yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la parrilla que tomar Viagra, así que yo soy fanática de la carne de cerdo, y no lo digo para quedar bien. Me presento, soy Osman Al-Lush, soy el imán de los musulmanes de Rosario, y he estudiado en dos universidades islámicas del mundo árabe, una primero en Arabia Saudita, en la Universidad de Medina, y después completé mis estudios en la Universidad Islámica del Cairo del Azhar. La carne de cerdo para nosotros está prohibida básicamente porque Dios lo ordena. Soy rabino del templo Shevet Achim. Nuestra Torá, la Biblia, nos indica de que tenemos un animal para ser permitido para su ingestión, tiene que tener pezuñas partidas y tiene que ser rumiante. Y este es el caso del cerdo. El cerdo es el único animal que tiene las pezuñas partidas, pero no es rumiante. Te va a traer carne de cerdo para ti. te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Soy Popono, soy chancho de hierro en el ojo pochino, orgulloso. Y soy el cantante de los vándalos. El cerdo o chancho de la astrología china. ¿Qué sabrá el chancho si nunca miró el cielo? Hay un dicho, ¿sabías? Estos animalitos son seres generosos y rectos sin igual. Los cerdos son agradables, tienen modales y gustos impecables. Siempre se me viene la imagen como hacerme un tatuaje de un chancho de hierro. Sería con remaches, ¿no? Un chancho de hierro todo remachado. Es el signo con mayor capacidad para dar amor, pero no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. No quiero que me digan ni cómo comportarse. Lo que tengo que hacer. Yo veo que los chanchos en estos últimos años ya no están mirados como un chancho, como algo puerco, como algo que de feo, ¿no? El chancho, ¿viste? Un chancho. Es la historia de Quinín, el cerdo Quinín. No sé qué onda, veo mucha gente que tiene chanchitos domesticados, como de mascota. No sé, parece que hay algo que los chanchos quieren ser perros. Y es que Quinín ha reproducido casi paso a paso la historia de Babe, el cerdito valiente, porque Quinín se comporta como un perro. Y eso le ha hecho merecedor del premio gordo de la lotería. Creo que está como evolucionando el chancho para la gente, ¿no? Los cerdos son más listos de lo que creemos. No son unas bestias torponas y punto. Cada vez son más frecuentes los estudios sobre la capacidad cognitiva de estos animales y cada vez son más las habilidades que se les atribuyen. La última, saben usar un espejo. El estudio lo publica la revista Animal Behavior. Lo firman científicos británicos de la Universidad de Cambridge. Para evaluar las capacidades de los cerdos frente a un espejo, colocaron uno en una pocilga con 8 cerdos jóvenes. Los cochinos estuvieron 5 horas familiarizándose con el nuevo inquilino. Se miraban, se movían y también se quedaban quietos frente a él. A continuación, los investigadores situaron un cuenco con comida, un cuenco que los cerditos conocían, en un lugar que solo era visible con el espejo. Bueno, pues 7 de los 8 cerdos localizaron en una media de 23 segundos el cuenco de comida escondido. Antes de sacar conclusiones, los científicos se aseguraron de que los cerdos no localizaron la comida a través del olfato y también de que no cambiaron su posición para ver el cuenco sin usar el espejo. Una vez confirmado, han concluido que los cerditos han observado lo que hay a su alrededor, han recordado sus propias acciones previas y las de sus compañeros de pocilga, han asociado ambas acciones y han actuado correctamente teniendo en cuenta la información. Vamos, que de tontos ni un pelo. Impecable. La gripe aviar supuso un descenso en el consumo de pollo y las vacas locas estuvieron a punto de conseguir la libertad para todos los rumiantes. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Nuestro momento por fin ha llegado. También en Estados Unidos se confirmó oficialmente la primera muerte por influenza porcina en este país. Se trata de un bebé de 23 meses que falleció en el estado de Texas. Bueno, de hecho hay estudios que demuestran que el cerdo no tiene nada que ver con la gripe. ¿Pero tú eres idiota o qué te pasa? Hay que aprovechar el momento. Los cerdos somos muy chungos y estamos muy locos porque ¿qué queremos? ¡Que dejen de comernos! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora! Oh creyentes, comed de las cosas buenas que os proveemos y agradeced a Dios. Estos cabrones van a dejar de comer cerdo como yo me llamo Francisco. Que tomen ejemplo de los judíos y los musulmanes, que lo único que se ponen de acuerdo es para dejarnos tranquilos. Para un musulmán, que musulmán quiere decir sometido a la ley de Dios, la prohibición de la carne de cerdo se encuentra también prohibida en el judaísmo y en el cristianismo. Es decir, los judíos es sabido que no comen carne de cerdo, y los cristianos, por lo menos los primeros cristianos, Jesús, que la pasa con él, jamás se supo que Jesús comiera carne de cerdo. República Dominicana. Un cerdo mata mordiscos a su dueño tras impedirle copular. Romito Rivas, de 75 años, murió a causa de un fuerte golpe en el estómago y heridas en la cara tras impedirle al animal copular con una cerda. La policía dijo que el animal lo atacó a mordiscos hasta causarle la muerte. Estados Unidos. Entrenan cerdos para la búsqueda de personas. Un cerdo de 5 meses está siendo entrenado para detectar cadáveres humanos a través de su olfato. El cerdo, de nombre Leana, lleva un mes de entrenamiento con el equipo de perros de búsqueda del territorio de Dakota. El siguiente paso para Leana será el rastreo básico del olor de cadáveres. Se han tenido en cuenta otros animales como las llamas, pero no son prácticos porque su tamaño les impide acceder a espacios pequeños. San Vicente. Nace un cerdo con brazos y manos. Una chancha parió 5 cerdos, entre los cuales nació uno con brazos y manos. El médico veterinario Rubén Colucci habla del caso. En este caso es la primera vez que veo que con unas semejanzas con ser humano realmente son llamativas. No me llames cerdo. Cerdo. No me llames cerdo. Cerdo. No me llames cerdo. Compañeros, la lucha continúa. Por fin la humanidad nos tiene miedo. Eso es un hecho científico demostrado. Por ejemplo, tiene entre esos gérmenes y bacterias, ¿no es cierto? Y bichos raros, ¿no es cierto? Tenés lombriz solitaria, lombriz intestinal, anquilóstomo, este otro, bueno, Phaseolopsis busci, Paragonimus, Clonochicinosis, Erysipelatrix ruciofatiae. Bueno, son nombres, la verdad, que preferiría evitarlos. Nuestro sueño de vivir una vejez dorada retozando tranquilamente en la mierda está cada vez más cerca. Oh creyentes, comed de las cosas buenas que os proveemos. ¿Qué cosas buenas Dios nos provee? Pero un montón de cosas. Vegetales. No hace falta nombrarlo, ahí tenéis ya una gama muy amplia, los vegetales. Tenés para comer de las aves, qué sé yo, tenés pollo, tenés codorniz, tenés pato, ¿no es cierto? Tenés para comer peces, los peces podés comerlos, ¿no es cierto? ¿Cuánta variedad de peces tenés para comer? Y eso también es carne y de la mejor. No tenés ninguna previsión con el tema de los peces. ¿No es cierto? Y podés comer tantas cosas y tantos otros animales. Podés comer cordero, oveja, chivo, vaca, ¿no es cierto? Todos, cebú, camello, ¿no es cierto? ¿Cuántos otros animales, ¿no es cierto? Tenés para comer. Solamente la prohibición es de comer un animal en específico, el cerdo. Yo creo que viene también por el tema de Pink Floyd también, ¿no? Chancho sobre alas. Si vos estás en el desierto, ponele, y te quedaste, ¿no es cierto?, sin provisión, te quedaste sin alimentos, se te acabó la comida o en cualquier lugar, y estás necesitado, ¿no es cierto?, y no ves sino un cerdito que anda por ahí, y vos decís, ¿qué vas a hacer? ¿Me muero de hambre? Y tenés el cerdito por ahí corriendo. Un presentador nuestro que teníamos, el Giru, decía que chanchos voladores estaban atacando la tierra. No teníamos que preocupar porque estaban, para defendernos, estaban Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison, estaban para defendernos de los chanchos voladores. Es decir, el cerdo tiene ganas. ¿Quién está más cerca? ¿La hermana? Y hace el sello con la hermana. La hija. Con la alegría. ¡Arriba el chancho, che! Creo que... o sea, sin pensarlo... Siempre estuvimos unidos a los chanchos. You will...